resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Un programa para medios libres. Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Hoy continuaremos con la historia memoria del movimiento zapatista, pero antes, un breve resumen de lo que escuchamos en el programa anterior. En los capítulos anteriores hemos ido construyendo el proceso histórico, que aunque se inicia hace más de 500 años atrás, decidimos hacer la historia corta, ubicando ciertos hitos desde los años 70 y también actores importantes involucrados en esta historia para compartirla con todos y todas una de las experiencias más importantes de resistencia y lucha contra el capitalismo en Abya Yala. Recordamos que en los años 70, en el periodo del boom petrolero de México, el estado de Chiapas era un gran rancho, una gran finca donde casi la mitad del estado de Chiapas pertenecía a 44 familias, que correspondía a casi el 40% de los ranchos o fincas de todo el país. Ese usufructo podía ser por el apoyo legal o ilegal del gobierno de turno y por la explotación de los campesinos que trabajaban esas fincas en situación de esclavitud. Desde los años 70, entonces, se puede ubicar el momento en que los campesinos y las campesinas, que en México son fundamentalmente de pueblos originarios, de pueblos tzotziles, tzeltales, choles, mames, tojolabales, etc., empezaron a tomar por la fuerza lo que por razones históricas le pertenecía. Otro hecho importante dentro de lo que hemos destacado en los capítulos anteriores, en 1974 se realizó el primer encuentro del Congreso Nacional Indígena, lo cual marca el proceso de insurgencia campesina, es decir, de pueblos originarios en Chiapas. Pero también otro hito histórico lo constituye el Frente de Liberación Nacional, FLN, que en 1969 se forma, y 15 años más tarde da a luz a lo que hoy conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva chiapaneca. Exactamente nace un 17 de noviembre de 1983, cuyo lema fue luchar por la patria o vivir por la libertad, construyendo no solamente un ejército revolucionario, sino que una nueva moral política, construida no por la toma del poder, sino que lo contenga en, por ejemplo, el principio de mandar obedeciendo, que es un ejercicio de poder donde el pueblo manda y el gobierno obedece, por tanto, asambleario, de democracia directa, donde actúan los consensos. Por lo que el proyecto político guerrillero no fue nada de fácil. Ellos y ellas nos cuentan regularmente. Y así, el primer núcleo guerrillero de 1972 en el Chilar, que fue desmantelado el 74, regresó a Chiapas en 1978. Desde aquí continuaremos esta recopilación histórica para entender y conocer el proceso de levantamiento del 1 de enero de 1994 realizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El contexto en el que llegan las Fuerzas de Liberación Nacional en el 83, para entonces ya tenemos un trabajo muy importante de organización, de concientización por parte de los agentes de pastoral de la diócesis. Podemos ubicarlo desde la década de los 60. Y también podemos hablar de que se encuentran con un trabajo importante de las izquierdas. A este proceso de trabajo de las izquierdas y de la diócesis van a ser, además de la cobertura de la selva Estas van a ser efectivamente la cobertura social. Y los compañeros de las fuerzas se van a mover como escarabajos debajo de toda esa hojarasca para ir tejiendo y construyendo lo que más adelante es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotros teníamos la idea de arriba para abajo, ¿no? O sea, del cambio social de arriba para abajo, es decir, que nosotros éramos o aspirábamos a ser la vanguardia de un proceso social revolucionario, pero finalmente la vanguardia. Ellos no se plantean eso para nada, ¿no? Es decir, ellos dicen, hay que hacer otro mundo, etcétera, pero sí, ellos no te dicen que te van a decir cómo. ¿Cómo? Bueno, no sé. ¿Quién sabe, no? En ese sentido son muy zapatistas, ¿no? Tú sabes la historia de Zapata, que llega a la silla y después dice, bueno, esto no es para nosotros, ¿no? Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Vamos a escuchar el testimonio de Amado Avendaño, editor del periódico Tiempo, que fungió como principal medio de difusión y comunicación del STLN para el mundo y para sus comunidades durante los primeros años del levantamiento, y muestra también sus primeras impresiones en ese inicio de la guerra, ese 1 de enero de 1994. También Amado Avendaño ocupó el cargo de gobernador en rebeldía por 6 años para el estado de Chiapas. Como a las 12 de la noche de ese día, pasó a la casa de ustedes aquí en el barrio de San Diego una compañera muy conocida y que la queremos mucho, y me informó: en la ciudad hay hombres armados y están tapados de la cara con pasamontañas. Algo está ocurriendo, no salgas. Y como era noche de Año Nuevo, le dije, se te pasaron las copas. Vete a acostar mejor, ¿no? Ya no andes en la calle haciendo ni diciendo eso. Pero una hora después llegó el fotógrafo Antonio Turok a la casa también y me informó. Vi, me dijo él, personas armadas con pasamontañas. Estaban derribando las puertas del cabildo municipal, derribándolos con hachas. Seguimos esa noche con preocupación Yo soy muy valiente, pero no salí toda la noche. Hasta que amaneció, me fui a la plaza central, aquí a ver qué estaba ocurriendo, y sí, vi que había gente armada con pasamontañas, pero en nuestra calidad de periodistas estábamos buscando quién era el jefe para poder platicar con él, y no acertábamos quién era. Yo tuve suerte, encontré a un fantasma encapuchado y con una buena metralleta, y le pregunté, ¿tú eres el jefe? Y me dice, no, Amado, yo soy el subcomandante. ¿Cómo que este me dice mi nombre? Yo no lo conozco a él, ¿quién será? Le dije, si tú no eres el jefe, ¿dónde está el jefe? Quiero platicar con él. Y dice, ahorita te llevo. Y me llevó a la planta baja de la presidencia municipal, y ahí me dejó, dice, pásale, ahí está el jefe. Pasé al interior y estaba un joven sentado, y le digo, ¿tú eres el comandante? ¿Tú eres el jefe? Sí, maestro, yo soy el jefe. ¿Pero tú? Sí, yo soy el jefe. Este muchacho había sido mi alumno en la high school, en la escuela preparatoria, 10 años antes. Entonces sí lo conocía yo bien, lo vi, y me extrañó mucho que ahora viniera como comandante. No podía yo creer que un muchacho indígena, humilde, ahora fuera comandante. Mañana lo van a ver de nuevo, es el comandante David. Mis respetos para él. Como había sido su maestro, él era mi alumno, pero 10 años atrás, yo comencé a darle consejos. ¿Cómo te vas a meter de guerrillero? Mira, el ejército mexicano está bien pertrechado, tiene armas importantes, tiene aviones, tiene helicópteros artillados, y ustedes andan con armas hechizas, con palos, mal vestidos. No es posible que se pongan ustedes con el gobierno. Entonces se paró y me dijo, cállate, maestro. Hace 10 años que me metí a esto y sé lo que estoy haciendo. Si quieres ayudar, quédate, y si no, te puedes largar. Entonces ya bajé yo al piso. Ya no era yo el maestro, él era el comandante. Y entonces ya humilde le pregunté, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, repártenos esto. Nos dio la primera declaración de la selva lacandona. Ahí me entregó una copia. Lo multipliqué y lo distribuí con los periodistas. Antes de salir de donde estaba él, me invitó. Dice, mañana vamos a entrar a la 31 zona militar. Te invitamos. Estás loco. ¿Cómo oponerse a un grupo de indígenas mal armados, entrar a la zona militar? Estás loco. Y si quieres, si no, no vayas. Y claro, soy valiente, pero no fui, claro. Al día siguiente, me asombré, porque desde la planta alta de mi casa, vi cómo los helicópteros y aviones de la 31 zona militar arrojaban roquetes y balas, bombas, para quitarse a los indígenas que estaban entrando. Y entraron a la 31 zona militar. Yo no me explicaba cómo es que pudieron entrar si hay cañones allí. ¿Cómo entraron? Mi esposa fue al tercer día a platicar con el comandante de la zona militar, el general Gastón Menchaca Arias, así se llama, y le confió a mi esposa, dice, me faltan 380 hombres y no los encuentro ni vivos ni muertos, estoy preocupado, decía el general. Cuando mi esposa me lo platicó, me sentí emocionado porque entendí cómo habían logrado entrar sin que los militares de dentro los pudieran rechazar. Y la explicación es bastante sencilla. ¿Cómo entraron los zapatistas? No entraron esa noche. Entraron 6 meses antes. 6 meses antes llegaron como simples ciudadanos mexicanos y se inscribieron como soldados federales. Y en México, la idea del ejército mexicano es ni sobra el que viene, ni falta el que se va. Entonces, todos los días pueden estar reclutando más personal. Entonces, los zapatistas se vinieron a inscribir 6 meses antes como soldados y los admitieron. La noche que entraron los soldados, los zapatistas a San Cristóbal, era Año Nuevo. Y los soldados querían salir a pasear, a estar con su familia, a pasar esa noche juntos. Entonces los zapatistas se ofrecieron. Capitán, si usted quiere, yo me quedo esta noche haciendo la guardia. No hay problema, quédate haciendo la guardia. Entonces cuando llegaron los zapatistas a la zona militar federal, ya habían muchos caballitos de Troya allá adentro. Y por eso entraron con suma facilidad. Si se acuerdan ustedes, antes los zapatistas andaban con armas de madera, de palo. Andaban con lanzas, andaban con machetes. Cuando salieron de la zona militar, eran el ejército mejor pertrechado del sureste. Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Acabas de escuchar Luchas y Resistencias desde el sureste mexicano. Sintoniza todas las semanas este programa en tu radio. Este fue un programa para medios libres. Este audio fue un trabajo colaborativo del colectivo Comanilel de Chiapas, México y Radio Placeres de Valparaíso, Chile. Agradecemos especialmente la participación en la elaboración y producción a Chun Cero y Gabriela Ezeta. Y a todas las voces que se dispusieron para la realización de este aporte a la historia del zapatismo.